arañas de Marte. Buenas noches, amigas y amigos de Arañas de Marte. ¿Puedo decir algo? Estoy desolado. Sí, claro. Estoy desolado. Cuéntanos. Porque, estoy desolado porque... Cuéntanos, amigo de la noche. Tim Rock, la... Bueno, que llevaba las revistas Blues Rock, Prog y Classic Rock, pues ha entrado en concurso de acreedores. No, creo que ya está, no sé. Bueno, total, que deja de publicarse esas revistas de música y el Prog era una de mis revistas fetiche. He dejado un momento de música para que reflexionemos sobre el tema. Estoy compungido. Y lo peor, la cantidad de peña que se va a la calle, que se queda sin su empleo, sin su curro del que viven. Esto me sirve para hilar con que os vamos a hablar, vamos a hacer un segundo programa sobre el tema del trabajo, empleo y aledaños. Pues porque sí, porque nos quedamos con ganas y nos quedamos con un montón de temas. Y porque somos muy trabajadores y nos salieron mogollón de canciones en la intensísima investigación que realizamos. Y porque queremos quedar bien con vosotros y vosotras. Y porque sí. Podríamos empezar este segundo programa a lo mejor pensando en canciones que tengan que ver, por ejemplo, con el trabajo y amor. Algo que no pusimos ninguna, porque hay también temática. Sí, hay mandanga de la buena. Me alegra que me hagas esta petición porque realmente nos han salido muchas canciones. Es una nueva categoría, realmente canciones de trabajo y amor. Trabajo y amor, sí. Trabajo y ligar, trabajo... Sí, casi más de amor y ligar que de trabajo, pero bueno, que tienen ese trasfondo. En el fondo es como de trabajo, pero luego está lo está guay. El trabajo, pero luego me espera mi amor, claro. O luego me voy a ir a la discoteca. Es como si no me esperara mi amor, o sea, mi vida sería... ¿Qué mierda sería? Penosa, solo porque el empleo no, como que no. Pues vamos a empezar por el gran Víctor Jara. Vamos a 1973, a uno de los clásicos por antonomasia de Víctor Jara. Cuando voy al trabajo pienso en ti. Cuando voy al trabajo, pienso en ti. Por las calles del barrio, pienso en ti. Cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van, pienso en ti, mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra, discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti. Las horas amargas y la dicha de poder vivir. saborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. La comienzo de una historia sin saber el fin. Vamos con unos de los grandes, con The Clash, que también le han dado evidentemente a los temas comprometidos en todos los órdenes, en todas las cosas, y también aquí. Y vamos a ir con un tema, Career Opportunities, de 1977, que nos habla de un... Vamos, está basado en la experiencia de Mick Jones abriendo... De hechos reales. O sea, abriendo cartas para ver si contenían bombas. Sí, se ve que fue uno de sus trabajos antes de hacerse famosos, que trabajaba para una agencia del gobierno que se dedicaba a inspeccionar cartas sospechosas de contener explosivos. Decían que un buen día era volver a casa con todos los dedos. Nos vamos con este tema, Career Opportunities, del primer disco de The Clash del 77. Never knocked. Every job I offer used to keep you up the dark. Career opportunity, the one that never knocked. I hate the army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the German goo. I hate the 7-7 blue. I won't open that bomb for you. Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to kick you out the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Never knocked. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the world that never knocked. Thank you. Estamos escuchando Carros de Fuego de Vangelis. Qué recuerdos de la película ahí con los atletas ingleses corriendo por la playa. Los esforzados atletas ingleses corriendo por la playa. Estos recuerdos porque teníamos 10 o 12 años. Qué bien se vivía. Ay. Sin trabajar en la mina. Ay, eso es. Y pues bueno, es que es otra de las investigaciones que hemos hecho, que es cuáles son las canciones, ya no tanto de lo que os hemos hablado en general, pues de denuncia, etcétera, sino canciones que tienen que ver o bien con exaltación del trabajo o bien, como en el caso de este tema y otros, canciones que se utilizan como para la motivación. Nos hemos enterado que canciones los... para los emprendedores emprendedoras. Sí, sí. Hemos visto que los famosos coaches, todos estos que intentan convenceros a vosotras y a vosotros y a nosotros también de que tenemos que emprender, de que hay que... Hay que triunfar, hay que llegar hasta la cima, hay que llegar a lo más alto. Y que aunque estés puteado da igual. Tú también puedes hacerlo. Y que hay que motivarse, etcétera. Bueno, sí. En fin, todo este rollo también del pensamiento positivo y tal. Pues usan, hemos visto que hay varias canciones que usan como We Are The Champions, The Queen, esta que está sonando, que es de Fuego de Vangelis, El Eye of the Tiger, de los Survivor, e incluso La Cabalgata de las Valquirias, al más puro estilo Apocalypse Now. No me extraña, vamos a por ellos, que podemos. Pues bueno, ¿qué te parece si ponemos alguna canción de estas de exaltación del curro? Pues me parece bien, digamos. ¿Cuál te apetece poner? Pues vamos con Mick Jagger, con Let's Work. Pues un tema que es muy vacilón del 87, aunque para un señor como él ya le vale estar hablando de venga, chaval, mueve tu culo, puedes llegar a lo más alto. Ay, qué pesado. Let's work. Thank you. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto... Qué mítica, ¿eh? Ay, esto sí que es esto mítico. Esto sí que no estáis recuerdo. Vamos, Vangelis es mítico, pero sí, esto es muy mítico. Es más mítico. Un poco jeta era este, de todas formas, que conste. Sí, ¿eh? Si era jeta, creo que sigue siendo un jeta. Pero bueno, pero nos dejó para la posteridad este gran tema, que sobre todo empieza por lo menos con como que como empieza nos sirve para una nueva categoría de canciones en respuesta a las canciones estas motivacionales y de exaltación del trabajo, que son precisamente lo contrario. Todo lo contrario, sí, sí, canciones que te dicen el nuevo rollo que es el trabajo. Vámonos, por ejemplo. No quiero trabajar. Hay muchas, pero vamos, por ejemplo, con los Ramones, de su disco Pleasant World, de 1981. La canción It's Not My Place in the 9 to 5 World. O sea, que no, que lo suyo no es el mundo de 9 a 5. En el horario de oficinas. No encaja, no encaja. Dice, no es realidad para mí. Ni para mí. A partir de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Vamos con un tema de la gran Dolly Parton. Sí, con el tema 9 to 5, también de la peli del mismo nombre, 9 to 5. Sí, una película que realmente merece la pena ver. Es una especie de película feminista, una comedia para todos los públicos mainstream, con un toque feminista bastante interesante. Es una película que cuenta la historia de una empresa en la que todos los jefes son hombres, por supuesto. Y las empleadas son mujeres, pero que son las que sacan el trabajo duro, las que lo hacen bien. Y tiene un giro en mitad de la historia bastante interesante. Sí, porque es cuando ahí determinan secuestrar al jefe, cambiar toda la... Acaban tomando el poder y convierten a la empresa en, por lo menos, en algo habitable. Cambian la estructura del asunto. Bueno, como dice la canción, There is a better life, hay una vida mejor. Bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping, out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way. Step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, yeah, they got you where they want you. There's a better life and you think about it, don't you? It's a rich man's game, no matter what they call it. And you spend your life putting money in his wallet. 9 to 5, oh, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, yeah, they got you where they want you. There's a vamos a con el gran Sam Cooke, otro de los grandes, una canción que se titula Chain Gang de 1960 y que, como su nombre indica, va de eso, de una chain gang, o sea, de una fila de estas de presos trabajando y picando piedra. Trabajando al lado de la autopista. Al más puro estilo de las pelis norteamericanas, vamos. Así es, y además está inspirado por un hecho real porque realmente la hicieron después de encontrarse con una chain gang mientras iban de una ciudad a otra. Eso es, parece ser que desde el tren, ¿no? Vieron que había una chain gang allí que estaban trabajando. Estamos hablando de los años 60, sí. ¿Eh? No estamos hablando de 1912. No. Pero les pareció, seguramente a ellos les por mucho que estuvieran relativamente, que supieran, vamos, que eso existe, tampoco sería tan fácil verlo. Entonces no, yo creo no, que claro. a ellos eso les impactó, ver de repente aquí toda esa gente picando piedra. A mí lo que me parece alucinante es que en los años 60 todavía se estilara tipo de... Bueno, a ver, en Estados Unidos todavía se estila que te frían en la silla eléctrica. Quiero decir que tampoco, vamos... Ay, tierra de oportunidades. Chain Gang. I hear something saying,

no vayas a ser esclava con todos tus olivares andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Vamos a ir con una canción en francés, Le temps du muguet, el tiempo del muguet, que es una planta, una el flor. El muguete. En inglés, Lily of the Valley, que es bonito. El muguete realmente es difícil, no sabría yo decir cómo es. Una cosa blanca, así como un lirio, no una es especie un lirio. De tulipán pequeñito. Como un lirio. No tengo ni una idea. Cala. Una no, cala no, no, no, la... Es una bueno, flor pequeñita. Es una flor, que es el muguet, es una flor pequeña. Vamos a poner esta canción de 1955 cantada por René Leva, pero no sin antes contaros de qué va el tema, porque sí, es bastante interesante. Sí. Tiene varias historias asociadas. Por un lado, esta canción, que es una canción de amor, que en principio no tiene un tema de trabajo que tenga que ver. Ni nada por el estilo, pero que se ha convertido en una especie de himno de ese 1 de mayo, del Día de los Trabajadores, porque el 1 de mayo en Francia tiene asociada otra tradición. Y es que se regalaba el muguet desde tiempos, vamos, desde el siglo XVI en concreto, se regalaba muguet, pero vamos, por como decía Sier, por nada que ver con el tema del trabajo. Lo que pasa que después... En el siglo XX, ¿no? Se empezó a asociar a la fiesta del trabajo. Del 19, eso es, en 1889. Sí, cuando comienza la fiesta del trabajo se asocian ambas tradiciones o se... Efectivamente, se empieza a regalar el muguet. De hecho, la rosa en cierta manera no, la rosa es sustituida por el muguet. Uh-huh. Se asocia con Bizasier ambas tradiciones. Uh-huh. Pues de ahí que os queremos poner esta canción. Sí, esta canción que en realidad es una versión de Le Nuit, de Las Noches de Moscú, de una canción que había sido compuesta un poco antes en Rusia, claro. Sí, sí, por te voy a decir, porque me gusta decirlo, que es una canción que fue compuesta por Vasily Soloviov-Sedoy y Mikhail Matusovsky, que más ni menos. Il est revenu le temps du muguet, comme un vieil ami retrouvé. Il est revenu flâner le long des quais jusqu'au banc où je t'attendais, et j'ai revu fleurir l'éclat de ton sourire, aujourd'hui plus beau que jamais. Le temps du muguet ne dure jamais plus longtemps que le mois de mai. Quand tous ces bouquets déjà seront fanés, pour nous deux, rien n'aura changé. Aussi joli qu'avant, notre chanson d'amour chantera comme au premier jour. Il s'en est allé, le temps du muguet, comme un vieil ami fatigué. Pour toute une année, pour se faire oublier, en partant, il nous a laissé un peu de son printemps, un peu de ses 20 ans. S'aimer longtemps. Bueno, nos vamos a Italia. Sí, señor. Y al 73, a Italia y al 73. Sí, efectivamente. A un disco conceptual que se llama Historia de un empleado, uh-huh. Historia de un impigliato. Y de ahí vamos a poner una canción que se llama Introduzione y Canzone de Maggio. Eso, o sea, son la introducción del disco y la primera canción con una música que os va a sonar un poco como a Morricone. Que conste que los textos son de Fabrizio De André, que era un tipo anarquista, y los compuso con él Giuseppe Bentivoglio, que era marxista. De hecho, los dos reflejan esa comunión de ideas y esa tensión a la vez en el disco. Hay quienes dicen que acusan al disco de ser un poco, de quedar un poco borroso, un poco entre la mezcla, entre la tensión entre el anarquista y el marxista, acaba quedando un poco la cosa un poco borrosa, pero bueno, es un disco interesante como pocos. Sí, sí, sí, y es un disco que habla del mayo francés, habla del terrorismo, sí. Y por cierto, la música es de Fabrizio De André también, pero también de Nicola Piovani, que recibió un Oscar por La vida es bella. Así es, película por todos recordada. Pues nada, nos vamos con el inicio de este disco que cuenta la historia de la implicación de un empleado, de un vulgar empleado en la lucha por un futuro mejor. Così come si gioca, i cuccioli del maggio era normale, loro avevano il tempo anche per la galera, ad aspettare lì fuori rimaneva la stessa rabbia, la stessa primavera. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Vamos con una petición que nos han hecho para este programa específico. Bueno, en realidad vamos con dos peticiones que nos han hecho para este programa. Una empezamos por V40, de su disco Signing Off de 1980, allí con el asunto del thatcherismo. Por cierto, V40, que ese nombre es el documento del paro en Inglaterra, o era, no sé si seguirá siendo el V40 el mismo documento. Y bueno, es un disco cargadísimo de denuncia, de lucha obrera y demás. Sí, sí, es un disco que se llama Signing Off precisamente porque... Y con la portada, un documento de estos del desempleo... El V40. Con ese sello de Signing Off porque parece que se salían de... O sea, que dejaban de solicitar el desempleo porque estaba grabando el disco precisamente. Y cargado de canciones como Dices, en el que denunciaban desde el racismo imperante en su sociedad, las hambrunas de África, el surgimiento en ese mismo año del oscuro periodo que llega hasta nuestros días de Margaret Thatcher. Y nos quedamos con un tema que se llama Little by Little, que habla sobre las crecientes desigualdades entre ricos y pobres. Boiling, and blue blood will. Vamos a ir con otra de esas peticiones que os decíamos. A un discazo del año 85, al Show de Peter Gabriel. Y la canción Don't Give Up, esa canción que yo creo que también... Bueno, los que sois ya más talluditos y talluditas la conocéis. Esa canción donde Kate Bush le da la réplica ahí al bueno de Peter Gabriel. Ese mítico vídeo en el que Peter Gabriel y Kate Bush dan vueltas... Bueno, están quietos y una cámara da vueltas alrededor de ellos mientras se abrazan ahí con... Sí, es un vídeo que ahora no... Yo creo que ahora no tendría mucho éxito. Que sí, hombre, que sí que es muy artístico. Pues esta es una canción que cuya letra fue inspirada por fotografías de la gran fotógrafa Dorothea Lange sobre la Gran Depresión Americana en los años 20 y 30. Y él quiso trasladar esa sensación, ese sentimiento de desesperación de la gente empobrecida en la América de aquellos años a la situación. Efectivamente. Que se vivía. Del 85, donde ya teníamos, bueno, pues el tacherismo, el amigo Reagan llegaba ya... Llevaba un añito, ¿no? Creo, desde el 84 por allí. Y bueno, ahí un poquito ahí pues se ve como el papel de Peter Gabriel es el del hombre desesperado, pues solitario, que se encuentra fatal porque no tiene curro y porque no sabe ni a dónde pertenece. Y Kate Bush le da ahí un poquito la réplica con la idea esa de venga, mantente firme, no te rindas, encontraremos un lugar y demás. Yet. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Vámonos. ¿Con qué? ¿Con The Almanac Singers? Pues si nos vamos a despedir. Los cantantes del almanaque. Sí, o... Eso es. Un grupo, un supergrupo formado... Un supergrupo de la época. De la época, sí, porque estuvo funcionando entre los años 40, 45, una cosa así, que tenía en su formación, a ver si te suenan estos nombres, Pete Seeger... Toma ya. Y Buddy Guthrie. Vamos, dos de los grandes, el señor Buddy Guthrie y su famosa guitarra que ponía esta máquina mata fascistas. Y el señor Pete Seeger, comunista y, bueno, una de las voces más preclaras de la América de aquellos años, una América que... Digo yo que todavía existirá por algún lado, aunque no parece que la veamos mucho. Sí, aunque no se ve mucho. Bueno, total, que esta gente componía aquella... un montón de canciones temáticas, casi como manuales, cada uno de un tema concreto. Eso es. Y nos vamos a quedar con una canción que se llama Talking Union. El tema era... tema que parece un manual de por qué y cómo montar un sindicato, organizarse para defender los derechos de los trabajadores. Efectivamente. Y con este tema nos despedimos. Agur. Agur. Now, if you want higher wages, let me tell you what to do. You got to talk to the workers in the shop with you. You got to build you a union, got to make it strong. But if you all stick together, boys, it won't be long. You get shorter hours, better working conditions, vacations with pay, take your kid to the seashore. It ain't quite this simple, so I better explain just why you got to ride on the union train. 'Cause if you wait for the boss to raise your pay, we'll all be a-waiting till Judgment Day. We'll all be buried, gone to heaven. St. Peter'll be the straw boss then. Now you know you're underpaid, but the boss says you ain't. He speeds up the work till you're about to faint. You may be down and out, but you ain't beaten. You can pass out a leaflet and call a meeting. Talk it over. Speak your mind. Decide to do something about it. 'Cause the boss may persuade some poor damn fool to go to your meeting and act like a stool, but you can always tell a stool, though that's a fact. He's got a yaller streak running down his back. He doesn't have to stool. He'll always get along on what he takes out of blind men's cups. You got a union now and you're sitting pretty. Put some of the boys on the steering committee. The boss won't listen when one guy squawks, 'cause he's got to listen when the union talks. He'd better be mighty lonely. Everybody decide to walk out on him. Suppose they're working you so hard it's just outrageous, and they're paying you all starvation wages. You go to the boss and the boss would yell, before I raise your pay I'd see you all in hell. Well, he's puffing a big cigar, feeling mighty slick, 'cause he thinks he's got your union licked. Well, he looks out the window and what does he see but 1,000 pickets, and they all agree he's a bastard, unfair slave driver. Bet he beats his wife. Now, boys, you've come to the hardest time. The boss will try to bust your picket line. He'll call out the police, the National Guard. They'll tell you it's a crime to have a union card. They'll raid your meeting. They'll hit you on the head. They'll call every one of you a damn red unpatriotic.